Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Cuando son las 12 y 29 minutos, iniciamos con el recorrido de las noticias de este 15 de febrero, en este su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, pero en 1819, el libertador Simón Bolívar pronunció el discurso de Angostura en la provincia de Guayana, con motivo de la instalación del segundo Congreso Constituyente de la República de Venezuela, San Tomé de Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Museo Jacobo Borges invita a comparsa Carnavales del Oeste. Presidente Maduro reinaugura servicio de radioterapia en Carabobo. Extienden por 20 días plan borrón y cuenta nueva en el Zulia. Producción petrolera subió 9% en enero. Siria iniciará plan de recuperación tras el terremoto. Tecnologías reducirán emisiones de carbono generadas por fertilizantes. Las autoridades del Centro de Expresión Artística CEA del Museo Jacobo Borges, ubicado en el municipio Libertador de Caracas, invitaron a las familias a la comparsa Carnavales del Oeste, que se realizará este próximo miércoles, es decir, el día de hoy, en Catia, hasta llegar al Parque Ali Primera. Así se dio a conocer a través de la red social Twitter de la Universidad UNIARTE, donde se detalló que empezarían a partir de las 8:30 de la mañana. El 6 de febrero del presente año, el CEA del Museo Jacobo Borges ofreció una amplia programación educativa que se extenderá hasta el viernes 17 de febrero para el disfrute de niños, adolescentes y adultos. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón dio apertura al programa Artista del Mes en su edición de febrero con la pieza del artista plástico venezolano Gabriel López García, boceto de veleta adaptable al cuerpo humano, trabajo realizado por este prolijo escultor en el 2018 y que hoy engalana el hall de este recinto del arte caraqueño para el deleite de todo el público en general. La inauguración se llevó a cabo con una concurrida presencia de invitados especiales y el personal del MACAR en una convocatoria extendida a todo público, quienes tuvieron a bien asistir para respaldar y disfrutar además del trabajo de este escultor criollo, quien en esta oportunidad exhibe esta pieza única de corte antropométrico, corriente que López García ha venido explotando por años. El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda aprobó en primera discusión el proyecto de ley de salvaguarda de los patrimonios culturales inmateriales de la región, instrumento legal que busca resguardar la cultura mirandina. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Jonathan Sayago, acompañó este debate en pro de transformar y masificar las tradiciones de la entidad territorial. Este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, reinauguró el servicio de radioterapia Dr. Francisco Polo Castellanos, perteneciente al área del Instituto Oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño, ubicado en la población de Naguanagua, en el estado Carabobo. Estos espacios cuentan con las más altas tecnologías del mundo, destacó el jefe de Estado, quien además resaltó el esfuerzo que realizó el gobierno nacional para garantizar la llegada de estos equipos en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra el país. El jefe de Estado Nicolás Maduro, desde el estado Carabobo, en el martes de salud, hizo la entrega del banco de sangre del Hospital José María Vargas del estado La Guaira, 7 consultorios populares rehabilitados en el estado Aragua, esto a través de los Bricomiles y el Instituto Falconiano de Investigaciones Científicas para la Salud en Coro. Desde el campus de la Universidad de Carabobo, donde se entregaron importantes servicios para tratamientos oncológicos del Hospital Miguel Pérez Carreño, de esa máxima casa de estudios en Valencia, el presidente realizó sendos pases a los estados La Guaira, Aragua y Falcón para formalizar la puesta en funcionamiento de las obras finalizadas por el gobierno bolivariano. Son las 2:35. Para mejorar las condiciones de estudio de niñas y niños en el sistema público de educación, instituciones del Estado Anzoátegui se unen a la recuperación de mesas, sillas y pupitres que serán reasignados en las escuelas de los diferentes municipios de la entidad. El gobernador del Estado, Luis Marcano, recibió, por parte del equipo del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, 600 mesas, sillas recuperadas por los trabajadores y las trabajadoras de esta institución, que serán destinadas a 6 planteles educativos. Venezuela incrementó su producción de petróleo en 9% en enero de 2023 con respecto a diciembre de 2022, al alcanzar 732.000 barriles por día, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El alivio de las sanciones contribuirá a mejorar en más de 100.000 barriles por día la producción nacional, según el economista Víctor Álvarez, considerando la licencia para la explotación que el Departamento del Tesoro dio a la estadounidense Chevron sin levantar las sanciones. El presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, ya había anunciado que la industria petrolera venezolana se expandirá durante el primer cuatrimestre de 2023. Fuentes oficiales de la empresa hotelera cubana Isla Azul informaron este lunes de una explosión acontecida en el Hotel Caribbean de La Habana, capital de este país. El director de la sucursal Isla Azul en La Habana, Carlos Manuel Cabanes, detalló que en el siniestro resultó herida una persona que recibió atención inmediata y fue trasladada al Hospital Mayor General Calixto García. Cabanes precisó que la persona lesionada sufrió quemaduras, pero su vida está fuera de peligro. Son las 2:37. El Consejo de Ministros de la República Árabe Siria inició las deliberaciones para el plan de recuperación tras el terremoto ocurrido este mes. El plan incluye realizar estudios y elaborar base de datos de las zonas afectadas, con el fin de rehabilitarlas y desarrollarlas en los aspectos urbanístico, constructivo y de servicios. La información fue difundida por la Agencia Árabe Siria de Noticias, donde se señala que se distribuirá la ayuda a todas las personas afectadas por el desastre y se buscará alternativas para asegurar centros de alojamiento a las familias sin hogar hasta que se rehabiliten sus barrios destruidos. En este sentido, el primer ministro Hussein Arnaud señaló que las medidas en estas circunstancias requieren una rápida gestión de las repercusiones del terremoto. El Ministro para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio para la Ciencia y la Tecnología, en conjunto con la Gobernación del Estado Falcón, a través de la Secretaría de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología y Fundacite de la entidad, invitan a la población a participar en la primera Expo Feria Científica, Tecnológica y de Innovación, que se llevará a cabo del 23 al 24 de marzo en la ciudad de Coro. Se pudo conocer que en esta expo podrán participar investigadores, científicos, tecnólogos o innovadores. El propósito de esta actividad es contribuir de la interacción y socialización de experiencias al fortalecimiento del Estado Falcón. Así lo dio a conocer la gobernación de la entidad en redes sociales. Son las 12 y 39 minutos. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su dial 96.3 FM. En la próxima parte estaremos conversando con el gerente de Región de Tributos Internos de Caracas del CENIAT, Julián Rafael Marchán Lugo. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 40 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Puedo afirmar que en este año 2022 ha quedado absolutamente derrotada la patraña que buscó impulsar un gobierno paralelo de Venezuela. Y yo quiero significar aquí, frente a esta Asamblea Nacional, que ustedes han sido también un factor determinante mediante el debate político, mediante el diálogo político de altura, para derrotar a quienes buscaron, mediante este artificio de patraña, justificar el despojo contra nuestro pueblo. Noticias al momento. El buen despertar de todos los sábados. Titulares. Con las noticias culturales que quieres escuchar. Sintoniza Guayoyo todos los sábados a partir de las 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. La col, también llamada repollo, es un alimento natural rico en vitaminas C y K, que ayudan con una correcta coagulación de la sangre. Son recomendadas para las personas con estreñimiento, ya que son fuente abundante de fibras, gracias a su contenido de potasio, ácido fólico, calcio, hierro y vitamina B6. Son alimentos ideales para protegernos frente a enfermedades virales. Las coles contienen un químico natural capaz de disminuir la proliferación de radicales libres, protegiendo al cuerpo del cáncer y otras enfermedades degenerativas. Dependiendo de su color, contiene diversas vitaminas y minerales que fortalecen al sistema inmunológico. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! COVID persistente. Cultura. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una extraña reacción inflamatoria post-COVID que afecta a niños, niñas y jóvenes. No existe ningún tratamiento a día de hoy que vaya al origen de la COVID persistente, porque tampoco está clara a día de hoy cuál es la causa etiológica que provoca esta persistencia sintomática. Sabemos cómo hacerlo. Cuidémonos. Carnavales de Venezuela, una tradición de festejos e historia. El Carnaval del Callao. Los orígenes de esta celebración se relacionan con los festejos de emancipación que se llevan a cabo en las Antillas de habla francesa. Más de 3.000 participantes desfilan por las calles de la ciudad disfrazados de personajes históricos y de importancia cultural como las madamas, los mineros y los diablos. El Carnaval de El Callao en el estado Bolívar pone de relieve la historia de los habitantes de la ciudad y su diversidad al exaltar el legado cultural afroantillano y las influencias de otras comunidades. Fortalece la identidad de los callaoenses, propicia la unidad entre ellos e incita a las generaciones más jóvenes a descubrir su patrimonio cultural. El Carnaval del Callao desde el año 2016 es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Disfruta estos carnavales 2023 con Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 46 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este miércoles estaré conversando con el gerente de región de Tributos Internos de Caracas del CENIAT, Julián Rafael Marchán Lugo, sobre la importancia de la declaración del impuesto sobre la renta. Bienvenido, señor Julián, a este espacio del noticiero Cultura al Día. Hola, Angie, ¿cómo estás? Todo chévere. Buenas tardes. Bien, en primer lugar, un saludo a todos los radioescuchas, pues, de la emisora Alba Ciudad. 96.3 FM, pues en nombre del señor superintendente José David Cabello Rondón, superintendente nacional de tributario, el licenciado Edir Romero Salazar, intendente nacional de tributo, pues, y de todos mis funcionarios, servidores públicos de la región Libertador, que llevamos el control de todas las obligaciones tributarias de las 22 parroquias del municipio de Libertador. Muchas gracias por la entrevista y bueno, estamos aquí abiertos, pues, para dar información a todos los que escuchan sobre el impuesto sobre la renta. Así es, señor Julián, una preguntita ya con respecto a lo que nos compete. ¿Cuál es la importancia de que todo el mundo, pues acá en el municipio Libertador, haga la declaración del impuesto sobre la renta? Mira, Angie, el impuesto sobre la renta, como pero todos debemos saber, el impuesto de por excelencia en todo el sistema tributario en el país. Esto existe desde el año 1943. Se va a hacer la obligación de pagar el impuesto sobre las ganancias efectivas determinadas en el término de un año económico, la capacidad contributiva de cada sujeto, en este caso persona natural o jurídica, que tiene todo contribuyente por haber realizado actividad económica, vale decir, pues, que son las actividades comerciales e industriales y los servicios independientes bajo relación de la dependencia que genera un incremento del patrimonio. Sí, señor Julián, una preguntita además, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer esta declaración tan importante que usted acaba de mencionar? Bueno, mira, los requisitos para que todos los contribuyentes, tanto ordinario como jurídico, es estar inscrito en el Registro de Información Fiscal, que es el RIF. Conocer su clave y usuario. Conocer la cuantía real de sus ingresos, costos y gastos. Y tener actualizada la carga familiar en el caso de personas naturales. Así es. ¿Y en cuántas porciones pueden las personas naturales pagar el impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2022? Bueno, las personas naturales y jurídicas lo pueden calcular, ¿verdad?, en tres porciones siguientes a la culminación del ejercicio económico respectivo de cada contribuyente. Un ejemplo, si el ejercicio culminó el 30 de diciembre del año 2022, tendrá el plazo para declarar y pagar impuestos los tres meses siguientes, queriendo decir que es hasta el 31 de marzo de 2023. Okay. La primera porción, esto lo puede hacer en tres porciones. Okay. La primera porción puede hacerse en momentos distintos, siempre que sea dentro del plazo del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023. La segunda porción, 20 días continuos después del pago de la primera porción hasta el 20 de abril de 2023. La tercera porción, 20 días continuos después del pago de la segunda porción hasta el 10 de mayo de 2023. En estas tres porciones está dividido el pago de impuestos de las personas naturales. Chévere. ¿Las personas jurídicas pueden también fraccionar su pago del impuesto, Julián? No. Okay. Las personas jurídicas deben hacer un solo pago conjuntamente, ¿verdad?, con su declaración. Esto está tipificado en el artículo 170 del reglamento del impuesto sobre la renta, ya que no tienen la opción de pagar en opciones. La declaración y el pago pueden hacerse en momentos distintos, siempre que sea dentro del plazo del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023. Ok, estamos conversando con el gerente de Región de Tributos Internos de Caracas del CENIAT, Julián Rafael Marchán Lugo, sobre la importancia de la declaración del impuesto sobre la renta. Cuéntame un poquito qué ingresos deben declararse, deben incluirse los bonos, pagos extraordinarios, qué tipo de ingresos son los que deben declarar todas las personas encargadas de pues, hacer la declaración ante el CENIAT. Pero allí, en el caso de las personas jurídicas y las personas naturales, que tengan enriquecimiento distinto de sueldo, salario y demás remuneraciones similares, la declaración contempla la posibilidad de incluir todos los ingresos contables, grabables y no grabables. Porque luego, en el cuadro de cotización de renta, se debe ajustar exactamente el monto de enriquecimiento grabable. Te explico. En el caso de las personas naturales que obtengan sueldo, salario, y demás remuneraciones similares, bajo relación de dependencia, la declaración debe incluir todos los pagos que efectivamente han cobrado durante el año declarado, indistintamente de su incidencia salarial, es decir, por aquellas remuneraciones que devengan de forma regular o accidental, quedando expresamente excluidas viáticos y bonos de alimentación, de conformidad con lo previsto, pues, en el artículo 31 de la ley impuesto sobre la renta. Ahora bien, con respecto a las horas extras, utilidades, bonos vacacionales, entre otros, se debe aclarar que forman parte del salario normal, de conformidad pues, con respecto al artículo 136 de la ley orgánica de trabajo, que establece lo siguiente: se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera puede. Que corresponda al trabajador por la prestación de sus servicios y entre otros. Esto comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recargo por día feriado, horas extras o trabajo nocturno, razón por la cual debe considerarse estos conceptos por parte de la base imponible para estimación del impuesto Ok, señor Julián. Además, ¿cuáles son las vías de comunicación para quienes nos están escuchando en este momento y deseen pues cumplir con la declaración del impuesto sobre la renta? Las vías de comunicación con el SENIAT para recibir orientación a la hora de declarar. Ok, correcto. Nuestra institución, ¿verdad? Más la región Libertador, que nos encontramos acá en Bellas Artes, invitamos a todos los contribuyentes e informamos pues que las vías para tener la comunicación directa y recibir orientación a la hora de hacer la declaración, portalceniat www.ceniat.gov.be. Línea telefónica 08000 CENIAT, 08000 736 428. Correo electrónico asiste@ceniat.gov.be. Personalmente, en cualquiera de nuestras sedes, Twitter @FedicaBello, @CENIAT_PISO_OFICIAL, Instagram CENIAT_PISO_OFICIAL. Además, ya tenemos la fecha de la declaración, ya tenemos las vías de comunicación. Ahora, señor Julián, ¿cuáles son los pasos para declarar y pagar este impuesto? ¿Cómo se declara a través del internet? ¿Qué hacer en caso de que se interrumpa el proceso? Bueno, en el portal CENIAT, www.ceniat.gov.be, se encuentra desplegado un instructivo allí para que los contribuyentes se orienten, ¿verdad?, como guía en el llenado y presentación de la declaración. Allí se presenta lo siguiente: aparece actualización de RIF, obtener su usuario y clave, recordarla si ya la tiene, ingresar al portal con el usuario y clave, ingresar a su opción proceso tributario y seguir los pasos que indica el portal. En caso de que se interrumpa el proceso, la información quedará guardada siempre que su usuario haya tenido el cuidado de guardar y continuar en cada pantalla. De lo contrario, deberá iniciar el proceso de nuevo desde el comienzo. Chévere. Por ejemplo, si declaro por internet, ¿estoy obligado también a efectuar el pago igualmente en línea? No está obligado. Es opcional. Si decide pagar electrónicamente, la obligación aparecerá en el banco autorizado a recibir este tipo de pago al que tiene asociado su cuenta electrónica y contribuyente, y por allí podrá proceder a hacer el pago. Y en caso de decidir efectuar el pago manual de este impuesto, bueno, si el contribuyente decide pagarlo de manera moral, deberá imprimir 5 ejemplares de la planilla de pago a través del portal y llevar a la entidad financiera autorizada conjuntamente con el pago en efectivo o cheque. Y, señor Julián, dímeme, cuéntame, ¿cuáles son los bancos autorizados por el SENIAT para recibir los pagos por taquilla y los pagos electrónicos? Bueno, hay pagos, todos los bancos públicos y privados, ¿verdad?, que existen en el país, están autorizados para recibir los pagos de retención de impuestos. Te los menciono: Banco del Tesoro, Banco del Centenario, Banco de Venezuela, Bancrecer, 100% Banco, Banco Provincial, Banesco, Banco Mercantil, Banco Activo, Banco Nacional de Crédito, Banco Exterior, Banco Caroní, Banca Amiga, Banco Fondo Común y Banplus. A quienes pueden incluir las personas naturales como cargas familiares en su declaración definitiva del impuesto sobre la renta, señor Julián. Ok. De acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad?, se habla de los ascendientes directos, padres y madres, cónyuges no separados directos, descendientes directos, hijos menores de edad, con discapacidad, sin límite de edad y estudiantes menores de 25 años. Okay. Esto tiene una rebaja personal de 10 unidades tributarias. Personas naturales residentes en el país, ¿verdad? Esto tiene una 10 unidades tributarias, son 4 son unidades digitales. Rebaja por cónyuge y es unidad tributaria. Por cónyuge no separado, deviene 4 bolívares digitales. Rebaja familiar por carga. Por carga familiar. 10 unidades por cada 600 descendientes directos residentes en el país. Bolívares, 4 bolívares digitales. Estamos conversando en este momento con el gerente de Región de Tributos Internos de Caracas del CENIAT, Julián Rafael Marchán Lugo, sobre la importancia de la declaración del impuesto sobre la renta. Julián, ¿a qué se expone un contribuyente en caso de presentar la declaración y omitir el pago del impuesto sobre la renta? Mira, Angie, un contribuyente en caso de omitir el pago del impuesto sobre la renta en el término de un año será sancionado con una multa por omisión de pago de 0.28% del monto adecuado por cada día de retraso hasta un máximo de 100%, sumando los intereses moratorios que esta infracción haya generado. Un contribuyente en caso de omitir el pago de impuestos sobre la renta fuera del término de un año será sancionado con una multa adicional a la anterior de 50% del monto adecuado. Okay, ¿dónde se está haciendo los operativos de divulgación y orientación para la declaración del impuesto sobre la renta? Además de, bueno, está usted como personalidades como usted en entrevistas como la del día de hoy. Hay funcionarios apoyando a los contribuyentes en todo el país. Sí, allí en todos los CENIAT a nivel nacional y especialmente pues, en mi región estamos aquí las puertas abiertas, aproximadamente 180 funcionarios desplegado en la región, acá en Villajarte, tengo en el Centro Civil de Plata Venezuela y tengo bueno en la adquisición del sector La Guaira para atender a todos los contribuyentes, ayudarlos a que hagan el pago de impuestos sobre la renta. Chévere, Julián, una preguntita ya para ir cerrando. La entrevista, entiendo que la moneda principal debe ser el bolívar, pero ¿hay algún otro método de pago alternativo además del bolívar? No, el código, eso está bien claro en el código orgánico tributario, ¿no? El artículo 136 donde establece los montos de base imponible y los créditos y débitos de carácter tributario, ¿no? Que determinan los sujetos pasivos a la administración tributaria. En la declaración y planilla de pago de cualquier naturaleza, así como las cantidades que se determinen por concepto de tributo, accesorios o sanciones, en actos directivos judiciales, se prestan en bolívares, solamente en bolívares. Okay. Ya para cerrar esta entrevista, señor Julián, por favor extiéndales la invitación a todos los que nos sintonizan en este momento a que pues cumplan con la declaración del impuesto sobre la renta, también dejando claro hasta cuándo podemos hacer esta declaración. Bueno, Angie, antes de cerrar la entrevista, pues primero agradecerte por la oportunidad y a todos los radioescuchas de la emisora Alba Ciudad y que me hayan escuchado y que esto le haya llegado a todos y que sean pues tengan el compromiso, la obligación y el deber como venezolano, como contribuyentes que creen en el país, que crezca en el país, fortalezcan la recaudación del Estado venezolano, el sostenimiento de la economía del país a través del Servicio Nacional de Integración Aduanera y Tributaria, CENIAT, quien dirige pues el señor superintendente, el licenciado Xavier Cabello Rondón. Le hago un llamado a todos los contribuyentes a nivel nacional y especialmente a los contribuyentes, tanto ordinarios como especiales, de la 22 parroquia del municipio Libertador. Estamos desplegados las 24 horas de horario, ¿verdad? De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de ser necesario el sábado y domingo, operativos especiales acá en la región para atender a todos los contribuyentes y apoyarlo y darle la mejor información con respecto a la creación de impuestos sobre la renta, que es una obligación y que no lo dejen para última hora, porque tenemos hasta el 31 de marzo para que cumpla con ese deber y